Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Una noche invernal de 1920. De la mano de los locos de la azotea. La Argentina se anotó entre los países pioneros en el desarrollo de la radio. Esa precocidad no fue un atributo íntegramente sostenido en el tiempo. Sin embargo, las características del contexto social y cultural de América Latina, su complejidad, sus contradicciones, su diversidad, se manifiestan en la particularidad y riqueza de las expresiones artísticas que nos definen. En esta área de la comunicación parece estar ocurriendo algo similar. Si bien es en Europa donde se registran la mayor cantidad de experiencias referidas a la creación de arte radiofónico, en los últimos años en América Latina han comenzado a surgir valiosas iniciativas en esta dirección. México hace un importante aporte desde su Laboratorio Experimental de Arte Sonoro, LEAS. En Ecuador hace varios años que funciona RAEL, Radio Artística Experimental Latinoamericana. En Venezuela existe Radio Artística Venezolana. Desde Brasil, Canete el Awouli produce y enseña qué es el radioarte, y el boliviano Daniel Velasco ha llevado su talento a Alemania. Vale mencionar que este inventario es parcial y no pretende más que citar algunos antecedentes que inspiraron la creación del primer espacio argentino dedicado al estudio, la experimentación, la producción y la difusión de arte radiofónico. LEAR, Laboratorio Experimental de Arte Radiofónico, es un espacio dedicado a la investigación y experimentación en sonido. El desarrollo del proyecto propone indagar en las potencialidades expresivas de la comunicación radiofónica en busca de tratamientos originales del relato en radio. El LEAR es una materialización de un emprendimiento conjunto de ETER, Escuela de Comunicación de Buenos Aires, y el Área Radiofónica de la Universidad Nacional del Comahue, General Roca, Río Negro. Escrito hace tanto tiempo que lo veo como ajeno. Alrededor de la empalizada desigual que corona la meseta frente al río, las hogueras de los indios, las hogueras de los indios, las hogueras están historiadas de la gente de color. Buenos Aires fue otra cosa con el barrio del tambor. La Argentina está en el suelo. Fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados, por los camalotes en la corriente sale. La pista baila los de abajo y el palco se cerró en el salón. Buenos Aires prendieron unos ranchos trémulos en la costa. Durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo. Son embelecos fraguados en la boca. Una manzana entera y en mi barrio, Salerno. El tango. Ahí nomás el siglo. Pobres cordón de plaza y canario. Una luna, rabalera y un bandoneón son testigos. Que yo soy el tango argentino donde gustes cuando quieras. Vamos tango que mi corazón tiene tu ritmo. Un almacén rosado como revés de naipe brilló. A veces se me hace que nació conmigo este tango. Fue escrito por Julio Martín rosado floreció con música de Rubén Juárez y fue estrenado en 1963. Y dice así: se me hace que nació conmigo. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mis pies, que fue mi juguete y mi perro de pibe, y toda la infancia la corrí con él, que anduvimos juntos a torro y milonga, desde mi bohemia, cigarro y café, y a veces rodamos maniados por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde, se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, como vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Rubén Juárez, uno de los claros casos de un joven y nuevo fue aceptado sin resistencia y reconocido como una figura de promisorio futuro. Su condición de cantor no dejaba en duda sus interpretativas, su presencia, su personalidad. Obreros y maderos, hombre de martillo o cuchillo, macho con macho se la mujer para seguir el paso. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel, que fue mi juguete y mi perro de pibe, y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos a torro y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café, y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe. Mi bandoneón y yo crecimos juntos, emparentados tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja. Y cuando él me responde, se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Uno nunca sabe qué estará pensando el operador de mí. ¿De Nabo? ¿Quién se cree? Pergolini, boludo. Subí el volumen más, escucha eso. No puedo, ¿no ves que estoy manejando? Pero es FM Los Molinos. ¿Qué? ¿FM Los Molinos? Entonces sí. ¡Estoy morido! Me duele el dedo meñique. Cuando manejas, concéntrate en eso. Que no te distraiga ni la mejor transmisión, ni un idiota riéndose al lado tuyo. Me encanta escucharte cuando llegas y de tu trabajo me contás. Te veo más flaca, te queda muy bien. Me gusta el vestido que tenés. Lo mejor sería ir a Pilates junto a vos, lo sé, amor. Siento que me muero por tu amor y que hay cosas que no te puedo decir. Sé que no podría estar. Fútbol. Uno nunca sabe qué pasó con Walt Disney. Gente que fría, ¿viste? Luna Roja es una pieza radiofónica que vincula los elementos de la narrativa literaria con la expresividad, cosa que la hace una obra atractiva que devuelve lo artístico a la radio. Una dramaturgia pensada para el medio, personajes delineados con rasgos muy sintéticos que crean perfil, situaciones que refuerzan esos gestos, y una trama en la que los elementos del lenguaje radiofónico intervinientes brindan una dinámica interna que, con sumo equilibrio y certeza, dosifican la información necesaria para seguir la pista a un policial radiofónico que asume de manera brillante los rasgos del género, apelando a la multisensorialidad. Se crean climas diversos, escenarios y ambientes que estimulan lo táctil, lo olfativo, y a través de recursos como la sinestesia, los espacios se vuelven opresivos y rancios, y las interacciones se cargan de amarga violencia. La producción aparece así, diseñada estéticamente con los elementos necesarios y suficientes como para instalar con certeza la importancia de la ficción a la hora de presentar en radio temáticas cercanas, parte de nuestro cotidiano y de la memoria colectiva, valga decir, de nuestra historia. Luna Roja no es solo un intento de un detective por resolver un caso más. Es nada más y nada menos una forma de acercar distintas generaciones al hecho radiofónico como celebración de la oralidad, de la escucha y del gusto por contar. Así que estos son los cuadros de Carpanelo. Y a ustedes los pitucos les gusta Carpanelo, ¿no? Vení para acá, quédate ahí. Perdone, ya lo saco. El señor me tiene que acompañar afuera. Carpanelo era mi amigo, yo tengo una obra de él. ¡Era mi amigo! ¡Miren! ¿Pero qué hace? No se puede sacar la ropa en un lugar público. Pero, ¿qué? No se preocupen, está todo bajo control. Señor, acompáñeme afuera. ¡Soltame, grandote! A Marini no lo agarra nadie. Póngase esa camisa, no me obliga a que lo saque por la... ¡Miren puerta. Esta espalda! ¡Fíjense! ¡Es única! ¡Es un Carpanelo auténtico! ¡No me cansaste! ¡Fíjense! ¡Es por única! Favor, deja pasar... Permiso. ¿Qué pasa? Seguridad. Permítame ver esa espalda, por favor, señor. Señor... Espere un segundo, señor de seguridad. Por favor, déjame observar eso aquí. Sí, mire nomás. Increíble, tiene la firma de Carpanelo. Es el estilo Carpanelo, no lo puedo creer, pero sí. ¿Qué me dicen? Gorila, me vas a echar. Señores, ese hombre aquí tiene tatuado en la espalda un Carpanelo auténtico. Yo le enseñé a tatuar a Carpanelo. No se mueva tanto, hombre. Deja la espalda quieta. Se llama la extensión de mi... Permiso, discúlpeme, señor. ¿Me permitiría ver, por favor, la espalda? Sí, mire nomás. A ver, No. Sí, es auténtico, es un Carpanelo en la espalda, no lo puedo creer, señor Marini, soy Marco Sushen, lo felicito, la verdad que su espalda es una rareza. Sí, increíble, ¿cómo dijo que se llamaba? Alberto Marini, a sus órdenes. No, usted no, el tatuaje. La extensión de mi herida. Señor Marini, me gustaría hacerle una oferta, me gustaría por supuesto comprarle el tatuaje por, no sé, digamos, $20,000. Señor Marini, permítame que... Señor Marini, eu sou dono do hotel El Príncipe em Bahia Fortaleza, Brasil. Senhor Marini, escute-me bem o que lhe vou oferecer. Sua única função em meu hotel, senhor Marini, seria ficar, No sé muy bien cómo es esa palabra. Estar, permanecer, no sé qué quiere decir. Obrigado, señor Sushi. No, sí, sería estar y que mis convidados, mis invitados, admiren su espalda tatuada. ¿Qué le parece? ¿Escuchó? Tengo que ir a Brasil. Perdón que interrumpa. Pero le quiero repetir mi oferta, señor Marini. Digo, deme una cifra y yo se la pago. Ya mismo le firmo un cheque, le pago una fortuna, el contado, y después usted hace lo que se le antoje. Pero, a ver si entiendo. Usted me paga por sacarme la piel de la espalda. Exactamente, sí. Esto es Crónicas de la Luna Roja. Deja tu mensaje. Hola, Ringo. Ringo, habla Jimena. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo andas, Jime? Bien. ¿Qué me averiguaste? Ah, bien, bien. Ando muy bien, ¿eh? Mi vida bien. Estoy haciendo dieta. Además, mi trabajo sigue igual. Laburo en el noticiero. Y esta semana sale una producción mía al aire. Fíjate. Ya sé, te encantaría verla. Ay, Jimena, no empecemos, no, por favor. Claro, no tenés tiempo de verla. Bueno, no, no importa. Te la grabo en un cassette y cuando puedas la ves y me decís qué te parece, ¿ok? Ok. ¿Por qué me jodés así? ¿Qué hice yo? Claro, yo te jodo. Vos me llamás a mi trabajo para pedirme ayuda y después no te interesa nada de mi vida y yo soy la que te jode. Pero no mezclemos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por favor, sí, dejémoslo así. Anota, te averiguo lo que me pediste. ¿Ves? Eso es lo que me gusta de vos. Carpanello, artista plástico, murió en 1980. Cuando un artista plástico muere, los cuadros... Valen fortuna. Sí, exacto. En el 81 hubo una exposición en Buenos Aires. Fue la primera dedicada a las obras de Carpanello. Los cuadros estaban calculados en varios millones. ¿Viste el título ese que me pediste que busque? Sí, la extensión de mi herida. Bueno, ese es el cuadro más caro de Carpanello. Lo compró un tal Michael Fueyer, millonario yankee. ¿Para qué nota? Michael... Fueyer. Ah, Fueyer. Sí, lo pagó 18 millones de dólares. ¿18 palos verdes? Sí, sí. ¿A quién se lo compró? No, hasta ahí no llegué, Ringo. Te averigüé lo que me pediste. Bueno, Jimé, sos la mejor, ¿eh? Muchas gracias. No, no me agradezcas, ¿no? Porque favor con favor se paga, Ringo. Dale, te escucho. Cuando nos separamos dejé unas carpetas en la biblioteca tuya y quería saber si pudiera buscarlas. Pero por supuesto que podés, están ahí en el mismo lugar, vos tenés la llave. Sí. De paso llevo el cassette con la nota ahí donde hice la producción. Míralo cuando puedas y después me decís, ¿te parece? Me parece. Cuando empiezo a investigar estos casos, la cabeza se me llena de dudas. Primer lugar, ¿cuántos de los que asistieron a aquella exposición se acuerdan del tipo que le prometió a Marini zambas, garotas y mar? Otra duda, ¿intentaron rastrear el Hotel El Príncipe en Brasil? Con los datos que tenía del caso me mandé al archivo de la policía para ver a un viejo conocido mío. Buenas, oficial, busco al inspector Meléndez. ¿Quién lo busca? Ringo Walsh, dígale, él ya sabe. Espera un momento. Esperé media hora que el chivo Meléndez, inspector de homicidios de la Federal, me atendiera. Siéntese, ella lo va a atender. No era difícil saber por qué ese grandote de bigotes le decían chivo. Dicen que sus enojos aflojaron varias mandíbulas. Ringo Walsh. El que sigue, por favor. Otra vez por acá. Y cuando uno necesita ayuda, viene a ordeñar la barra. No me digas nada. ¿Otra vez querés meter el hocico en los casos viejos? Sí, sí, uno nunca cambia, ¿no? Vení, vení. Pasá y me contás. Después de varias historias de morbi y tiros, que el chivo me contó con lujo de detalles, bueno, le conté de Marini. En el culo, a ver si lo sabés. Le expliqué que necesitaba ver los archivos. Tenés media hora. Tenés media hora, me dijo. Y me encerró con las cajas del caso en un cuarto de la comisaría. Revisé fotos, datos de balística, declaraciones, formularios. Lo que más me interesó fue saber que la mujer y el hijo de Marini se habían carbonizado en un incendio a las pocas semanas de morir él. Entre las ropas de Marini, la policía había encontrado una foto suya con el hijo en brazos. Una foto descolorida. Sonreía y el nene en cuero dormía sobre su pecho. Marini sonreía. Y el hijo dormía. Pero había algo que me jodía en la foto. Me la robé. Ya en mi oficina tuve que fijarme varias veces para comprobar que estaba viendo bien. Sí, ¿quién es? Tu paraguayita anoche. Dale, pasa a Gucci. Epa, ¿y esa cara? Nada, el whisky. Bueno, dale. Estuviste hablando con Jimena. Escuchame, Vivo. Ya que estás de paso, ¿qué sabes de un tal Carpanelo? ¿Qué sé yo? Hace años que no voy a la cancha. ¿Dónde juega? Sí, está vivo de verdad, ¿eh? ¿Sabes? A veces me pregunto cómo carajo llegaste a ser editor responsable de un diario. De verdad, porque para mí un editor responsable es justamente eso. Un tipo responsable. Tómate whisky. Más respeto que a tu sección, la puedo reemplazar por un especialista en ikebana. Me tenés que hacer dos favores y te tengo la nota lista para pasado mañana. ¿Ves? ¿Ves? Cuando las papas queman. Dale. Para que me ponga los lentes. Mira esa foto. A ver. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es un original que me robé del archivo de la policía. Necesito que me la mandes a ampliar en buena calidad. Que me la cuides. Ah, claro, el señor se afana cosas de la policía y soy yo el que tiene que tener cuidado. Todos tenemos que tener cuidado. ¿Y esa otra foto? Es la espalda del tipo. Hay que estar loco para tatuarse la espalda de esa manera. ¿También la mando a ampliar? No, vos amplíame la que está con el nene en brazos. Bueno, decime cuál es el segundo favor que me vas a pedir. Tengo que contactarme con un tipo. Un tal Michael Fuller. ¿Quién? Para que te lo anoto. Es un yankee que pagó 18 palos verdes por una pintura de Carpanelo. Mirá vos ese cantarelo. Carpanelo, es. 18 palos verdes por una pinturita. Bueno, cada uno hace de su culto un mito. Tomá. Para que antes de irme necesito un poco de vitamina. No, eche las pelotas ahora. El caso que investigo es el caso número 7 de mi archivo. Reviso declaraciones de testigos. Uno de los que conoció al cirujano del tatuaje en la espalda era un cura de apellido Barijo, que declaró haber conocido a Marini en el comedor de emergencia de la Iglesia de la Piedad. Venía bastante seguido al comedor de la iglesia. Era un hombre arrebatado, de mirada rencorosa. Parecía como si acusara a todo el mundo de su mala suerte en la vida. Hablaba de su hijo y de su tatuaje. Por mi hijo, te lo juro por mi hijo, decía. ¡La reputa madre que lo parió! A nadie le importa nada. Sálvese quien puede y lo demás, que se joda. Me rompí el alma laburando. ¿Y cómo laburé? ¿Para qué? Para nada. Hice de todo. Mi mujer se llevó a mi hijo. Ahora, cuando me consigo unos mangos, los voy a buscar. ¡Andá a laburar! ¿Y cómo laburé en mi época? Tatuaba mejor que cualquier berreta de ahora. Pero el mejor tatuaje, el mejor me lo hizo un amigo a mí en la espalda. Eso es roña, Marini. ¿No me crees? ¡Qué roña! Esperen que me saco la camisa y les muestro. Además, miren, era un contraste raro. Él todo sucio y rotoso y ese tatuaje que era un regalo a los ojos. Lo que pasa es que el tipo sabía de pintura. A desgano se dejó sacar una foto de la espalda. Y a decir verdad, lo hice porque me parecía muy lindo el trabajo, no por él. Lo único que sé es que su mujer lo dejó y le llevó el hijo. La foto que le había sacado el cura era solo de la espalda. Unos pocos mechones sucios invadían algo de espalda, algo de tatuaje. Un tatuaje muy elaborado, con muchos detalles. Sé muy poco de arte, pero la espalda de Marini era algo especial. No sé si por los colores opacos, pero era algo melancólico, algo distinto. Detrás de la foto, escrito a mano, decía la extensión de mi herida. El tatuaje que era un regalo a los ojos. Ay, Marini, May. Hola. Hola, señor Walsh, ¿cómo le va? No sé quién habla, ¿quién es? No, usted no me conoce. Pero a mí me encanta su sección sobre casos raros. Bueno, le agradezco mucho, pero en este momento yo no... No lo entiendo. Ay, señor Walsh, una cosa es escribir sobre casos raros y otra muy distinta es meterse con asuntos delicados. ¿Y usted quién es para amenazarme? No es una amenaza. Considéreme su amigo. Usted haga lo que quiera, pero... ¿Por qué hacer olas cuando el río está tranquilo? Hola. Lo que me faltaba, carajo. Un colifa que me amenace. Después del llamado, preferí concentrarme en el caso. Según el informe de la policía, el muerto era Alberto Marini. El forense especificó que lo despellejaron vivo y después le dispararon en la nuca. Quien le sacó la piel trabajó con elementos quirúrgicos y se tomó un buen tiempo de trabajo. Le sacaron la piel como una gallina y le pegaron un tiro en la cabeza. Salí a caminar. El sol se estaba yendo y la ciudad empezaba a prender las luces. Calles sucias y agitadas, una exuberancia de negocios, uno al lado del otro. Un enjambre metálico de coches y colectivos, y entre medio, la gente. Montones de gente que trataba de avanzar hacia sus vidas. Eso era todo. Por ahí andaba yo con la foto de Marini, el que se había quedado sin espalda, preguntándome por qué un tipo le cambian Garotas y Mar por un tiro en la cabeza. Y la respuesta es tan fácil. 18 millones de dólares. Con solo mirar la cara de la gente que se abre paso a codazos y empujones, la respuesta de tan fácil da asco. ¿Quién de toda esta gente no mataría por 18 palos? Madrugada de 1981, en las penumbras del viejo mercado de abasto, dos borrachos se tropezaron con un muerto, entre cajones de fruta podrida y ratas merodeando el cadáver. Un muerto que le faltaba la espalda. El mismo tipo que unas horas atrás, en una galería de arte con la espalda desnuda, tenía que decidir entre plata en efectivo y las playas de Brasil. Usted me dice que me va a sacar la piel y me va a poner otra. Exactamente, Marini, pero mi palabra de Susem, que no va a haber ningún riesgo para su salud y le pago al contado. Eso no es riesgoso. Además, hombre, Marini, lo que usted lleva en su espalda merece estar enmarcado y a la vista del mundo. Entiéndame bien, Marini. ¿Y usted me lleva a Brasil? Claro, en un hotel del Príncipe, 5 estrellas frente al mar. Señor Guimarães, puedo llevar a mi hijito conmigo. Pero no hay ningún problema. No sabe lo lindo que es mi chiquito. No, pero Marini... Hace mucho que no lo veo. Porque si usted me dice que lo puedo llevar a mi hijito, yo mismo le digo que sí. Por supuesto, señor Marini. No, Marini... No sabe lo que me gustaría ir a buscarlo. Pero podemos ir a buscarlo ahora mismo a su hijo. ¿En serio? Pero claro. ¿Se puede, señor? Pero sí, señor Marini, claro que sí. Mi hijito en Brasil. No, Marini, claro, Marini, sí, no, Brasil. Está muy... Venga conmigo, Brasil. Señor Marini. Póngase la camisa y cuénteme de su hijo. Permiso. ¿Qué me habías pedido? ¿Que tenés ampliación ya? Tengo la ampliación y tengo el mail de Fuller. Cumplí, ¿no? A ver esa ampliación. Agus, vení. Fíjate bien. Decime qué ves en la espalda del nene. Para que me ponga los lentes. No veo nada raro, un tipo con un nene en brazo. Sí, ya sé, pero mira el brazo que sostiene al nene. El que le cruza la espaldita. Sí, ¿y qué? Mira bien. Detrás del brazo del tipo. En la espaldita del nene. La ampliación era clara. Marini seguía sonriendo, el nene seguía durmiendo, pero algo había cambiado. Algo que ahora se veía claro, algo por debajo del brazo de Marini. Ahí, entre la sombra del brazo, se veía el dibujo de una boca y la forma de una cara. El nene también tenía tatuada la espalda. Señor Fuller. Estoy muy interesado en un cuadro que usted posee, una obra de Carpanello llamada La extensión de mi herida. La extensión de mi herida. Me llamo Severino Walsh. Soy crítico de arte y estoy interesado en una retrospectiva de Carpanello. Carpanello. Le mandé la carta a Fuller por mail. Lo único que tenía que hacer era esperar que el guitudo de Fuller se dignara a contestarme lo más rápido posible. Mientras tanto me dediqué a ordenar el caso. Para empezar, nadie había podido identificar al señor Guimaraes. Según los informes de la policía, no hubo una buena descripción del sujeto. Además, en Brasil nunca hubo un hotel El Príncipe. Un diario de la época encuadra la noticia en un par de líneas. Apareció muerto un cirujano en las inmediaciones del mercado de abasto. Por las características del homicidio, la policía conjetura que es un ajuste de cuentas. Pasada la medianoche me ganó el sueño y apoyé la cabeza en el escritorio. El hombre es un bien negociación. Lo único que sé es que su mujer lo dejó y lo llevó ella. Despiértese, señor Walsh. ¿Qué pasa? Quietito, señor Walsh. El caño que tiene en la nuca es un 38 rabioso, ¿entiende? No me gustaría mancharle el escritorio con su sangre. ¿Qué? Tranquilo, no se dé vuelta. ¿Cómo prefiere que lo llame, señor Walsh o Ringo? Sí, haga lo que quiera. Ringo. En este país la gente como usted tiene que tener cuidado cuando investiga, ¿entiende? Hay asuntos que deben quedarse como están. ¿Por qué usted tiene que hacer olas cuando el río está tranquilo? Ah, entiendo, vos sos el del llamado, ¿no? Tampoco vas a dar la cara en persona, ¿qué crees? Eso no importa. Pero yo le voy a decir algo que sí importa. Le voy a contar del cirujano Marini. Sabe que para quitarle la piel el tipo tenía que estar vivo. Porque según dicen los que saben, el rigor mortis podía arruinar el tatuaje. ¡Hijo de puta! ¡Silencio! ¡Silencio, Ringo! ¡Escuche! La operación duró media hora. Y recién ahí, después de quitarle el tatuaje, le pude meter el tiro de gracia. ¿Sabe cómo gritaba el pobre cirujano? Media hora quitándole la piel despacio para que no se estropeara la pintura. La verdad, fue duro. ¿Te imagina eso, Ringo? ¿Y conmigo qué vas a hacer? Quieto. No se retobe. A usted no le va a pasar nada. Por ahora. Solo vine a decirle que tenga cuidado con lo que investiga. Hay gente muy mala ahí afuera. Gente que le gusta hacer sufrir. Entiende, Ringo. Usted haga notitas, pero ojo dónde se mete. Entiende, ¿no? Entiende, ¿no? ¿Entiende? Sí, entiendo. Así me gusta. Que aprenda a escuchar. Qué piel suave que tiene en la nuca. Después de un momento me asomé por la ventana. Por la mal iluminada calle vi pasar una sombra lenta y tranquila. Al rato me fui a mi casa con la sensación de ser vigilado. Otro día, después de una noche de insomnio, volví a la oficina. Hola, Ringo. En el escritorio había un sobre con una nota de Agusi. Respondió Fuller. Señor Walsh, su compromiso con el arte me halaga. Y me halaga más el hecho de contactarme con alguien que admira como yo el cuadro La extensión de mi herida. Es un cuadro que aprecio por sobre todas las cosas porque siendo una de las últimas obras de Carpanero, el exquisito tratamiento de los colores y la textura son tan particulares que solo expresan maestría. ¿Pero qué le voy a contar a un experto como usted? Respondiendo a su consulta, lamento informarle que no puedo darle datos sobre la persona que me vendió este cuadro. Este hombre me pidió que trabajásemos con reservas y así lo hicimos. Nunca supe su nombre. Las dos obras de Carpanello que me vendió este hombre son muy particulares. La extensión de mi herida, porque es una obra exquisita, y la otra, el cuadro llamado Angelito, porque es una curiosidad, que según dicen fue la última obra de Carpanello. Debo confesarle que estoy orgulloso de haber donado la obra Angelito al gobierno argentino. Y me enorgullece más que el gobierno tenga esa obra al alcance de todos en ese precioso lugar, el Museo Manzi de Arte Moderno. Museo Manzi. Y entonces tuve esa fea sensación que tenemos los que nos permitimos la duda. Ay, Carpanello, cuántos tatuajes hiciste. Tardé media hora en llegar al Museo Manzi de Arte Moderno. Llegué a las 3 de la tarde. Estuve media hora sentado frente al cuadro de Carpanello. Era un angelito. Y nada más. Disculpe, señorita. Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Usted es de acá, ¿verdad? Sí. Qué textura rara que tiene este cuadro, ¿eh? ¿Se podría quitar el vidrio de protección? No, señor, no se puede tocar. Si quiere, puede sacarle una foto, pero tocarlo, imposible. Por favor. No, de ninguna manera. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo ahora. ¡Señor! ¿Qué hace? ¡Deje! ¡Sale de ahí! ¡Señor! ¡Disculpe! ¡Venga para acá! Me encerraron en un calabozo junto a otros dos tipos que jugaban a las cartas. Estuve encerrado varias horas hasta que Agusi me vino a sacar y me llevó un coche a la oficina. Otra vez en quilombo, ayer te pusieron un 38 en la cabeza y hoy te acusan de querer robar un cuadro. Pero no pasa nada. Te cuento un secreto, pero que quede entre nosotros, ¿eh? Mira, corté una lonjita de la pintura. ¡Qué la puta que lo parió! ¡Estás loco! Ese cuadro es patrimonio de la nación, a ver si nos entendemos. Tenés una causa iniciada y saliste porque sos amigo del inspector de policía. Sí, ya ¡no lo saliste sé. Porque sos inocente! ¡No sos inocente! ¡Pero basta! ¡No me sermonies más, Agusi! ¡No soy un chico! Además, no se dieron cuenta. Vos mismo me dijiste que me cerraron porque creyeron que quería robarme el cuadro. ¡Sos! ¿O te haces? Vos no vas a hacer encanar a todos, carajo. ¡No vas a hacer encerrar! ¡Pero callate, Agusi, y manejá! ¿A dónde vamos? De bronca me dijo Menéndez que quería hablar con vos. Agusi me llevó a la comisaría. El chivo Menéndez me estaba esperando en su oficina. ¿Qué haces, Ringo? Sentate. ¿Cómo va la cosa? Nada nuevo. Tiroteos con rehenes, una nena de 12 años violada por el padrastro, 3 días en la morgue viendo fiambres baleados. Es mi trabajo, ¿no? Es así, pero alguien tiene que hacerlo, como tu trabajo. Y sí, cada uno ocupa su lugar. Claro. Pero esto de hacer quilombo en un museo y pelearte con los de seguridad, no. Eso no es lo tuyo. A ver si nos entendemos. El problema es que me caes bien. Pero si voy a sacarte de un quilombo, quiero saber en qué andás. ¿En qué andás? Contame. Nada, un caso raro de los míos. Un tipo que le sacaron la espalda. ¿Y cuándo pasó esto? En el 81. Es un caso cerrado. No encontraron nunca que lo mató. Lo de siempre, va. Tú ya lo hablamos antes. Cuando investigás casos de aquella época, tenés que tener cuidado. Yo siempre tengo cuidado. Además, sabes bien que muchos de los casos que me dejó Suba son de aquella época. Por eso te digo. Los dos sabemos que antes del 83 hubo demasiados casos raros. No, chivo, esos que vos me decís no son casos raros, son desaparecidos. ¡Baja la boca, carajo! ¿Sos o te haces? Estás en una comisaría, ¿está claro? Tenés que tener cuidado. Estos tipos andan por todas partes y no les gusta que se ande revolviendo. Problema de ellos. No, viejo. Si te ponen un 38 en la nuca, el problema es tuyo. ¿Qué te parió, Agusi? ¿Por qué no cerrás la boca? Además, si vos haces tanto quilombo como hiciste en el museo, no pasas desapercibido. Si yo te saco, tengo que saber que no te estás metiendo en esos casos. El tipo que investigo es un ciruja, no es un... Un subversivo, ibas a decir. No. Está bien. Si vos decís que está todo bien, te creo. Claro que está bien. Te creo porque fuiste amigo de Suba. Chivo, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué? En aquella época, vos, ¿qué hacías? Nada. Nada por lo que te tengas que arrepentir de saludarme. Está bien, te creo. Porque vos también fuiste amigo de Suba. Antes de ir a mi oficina, mandé a analizar el retacito del angelito. Un par de horas después llegué con los resultados a la oficina. Ya podía terminar la historia para publicar. En el contestador tenía un mensaje guardado. Hola, hola, Ringo. Hola, la Jimena, atendé. ¿Estás ahí? No está. Bueno, estoy preocupada. Me enteré lo del tipo que se metió en tu oficina. Agusi, sos un bocón. Espero que estés bien. Deja de meterte en problemas. Bueno, cualquier cosa que necesites, llamame. Me traje las carpetas que te había pedido y dejé el caso en tu casa. Cuando puedas, devolveme el llamado. Cuídate, un beso. Caso número 7. Conclusiones. Guimaraes no existe. Nadie se acuerda del tipo. Y lo que es peor, nadie preguntó nada. Por un lado es mejor. No tengo que preocuparme del tipo del 38. Creo. Lo peor fueron los análisis. Los resultados decían que el retacito de pintura que saqué del angelito era piel humana. El cuadro era un recorte de piel humana. La espalda de un niño es patrimonio cultural de un país. Y la espalda del padre sigue colgada en la mansión de Michael Fuller. Y tengo una duda que me da vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Sabe Fuller que eso que él llama cuadro era la espalda de un hombre? Las espaldas de Marini y del hijo embellecen unas paredes. Las espaldas pasaron a ser un bien negociable que vale más que la vida. Según la opinión del asesino, las espaldas eran necesarias. Los miserables que las llevaban, no. ¿Cómo sorprenderse, no? Si en este momento hay economistas que manejan una variable llamada tasa de sufrimiento. El hombre es un bien negociable. Esa es la razón por la cual hay paredes con tatuajes. Y hombres sin espaldas. Uno nunca sabe cuál fue el destino del muñeco Goma Goma. El interés del radioarte radica en la posibilidad de construir una radio que sirva para humanizar la experiencia estética, que pueda afectar nuestra existencia, que produzca nuevas posibilidades de vida, nuevos modos de escucha y de existencia, y que pueda permanecer sensible al mundo del pensamiento y de la acción, simultáneamente. El arte debe estar al servicio de la vida y darnos valor para cambiar lo que sea posible cambiar. Janet El Aouli, radioasta brasileña. Arte de la radio, no solo arte en la radio. Vehículo que produce y no solo que reproduce. El acto creativo del autor parte de la confrontación y combinación del material aparentemente incompatible que, liberado de su contexto y mediante el collage, Kurt Weill, artista alemán que a finales de la década de 1920 postulaba los principios del radioarte absoluto, exigía que a las cadencias y ritmo de la música se aunaran nuevos sonidos, los sonidos de otros ámbitos, las voces humanas y animales, el canto de la naturaleza, el susurro de los vientos, del agua y de los árboles, y luego un ejército de nuevos tonos inauditos que el micrófono podría producir de manera artificial por medio de ondas sonoras aumentadas o niveladas. Ricardo Halle, superpuestas, realizador y docente argentino, disipadas, pese a que la impronta torrencialmente y mercantil de nuestra radiodifusión mortifica sus capacidades expresivas, tenemos la convicción que la producción de la radio cabe en las coordenadas del arte. El radioarte reivindica la narratividad como práctica discursiva, valora lo cotidiano como sustento del repertorio temático, pondera el principio de verosimilitud y también las vastas posibilidades que se abren en las zonas de fractura. Lo que resulta mágico es el hecho mismo de que la realidad, la identificación, es en el mejor de los casos imprecisa. La respuesta emocional es por tanto desproporcionadamente importante. Esta especie de búsqueda difusa de los bancos de la memoria humana a la que el sonido invita permite toda especie de encuentros maravillosamente creativos. Simon Elmes, realizador de la BBC. El principal trabajo del radioarte consiste en la apertura de oídos. Es un acto que detiene las actividades cotidianas y te orilla a escuchar tu mundo interior. Iris dice: